Y bueno, estamos tomando un poco la transmisión de este programa que se llama Lado Siniestro, agradeciéndole a los chicos porque estamos en comunicación, como anticipábamos hoy en la cofradía, con Manu Chao, que ha terminado su recital allí en la tribu. Manu, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está todo eso? Perdonad, que estaba ahí, nos enganchamos acá ahí y duró un poquito más de lo previsto. Está perfecto, nosotros tuvimos la posibilidad de escucharlos de acá y la verdad que la gente estaba vibrando con Radio Bemba ahí contigo. Y bueno, es un honor tenerte otra vez en el aire de la azotea. Tuvimos la posibilidad de conversar con vos durante la marcha, ahí vas tocando el bombo con las madres. Contanos, o contale a la gente que no tuvo la posibilidad de verte aquí en el caladero, lo que estuviste haciendo, y ya vamos a podemos llegar a hablar algo más del recital que estarás por brindar mañana. Bueno, lo primero, un abrazo de lo más profundo a toda la gente ahí, a todos los pescadores de Mar del Plata, y porque lo del caladero, lo de ahí, lo del concierto ahí, para salvar el caladero, fue de lo más hermoso de hace mucho tiempo. Fue un momento muy emocionante, ¿no? Y una fuerza para ellos de todo corazón, y hasta la próxima. Mañana pondremos unas imágenes del concierto ahí en el concierto de Buenos Aires, y con ellos hasta siempre. ¿Cómo ha ido ayer entonces tocando allí en Rosario? ¿Mucha gente? En Rosario, sí, realmente un buen concierto, y que sea en el concierto o por las calles, pues una muy buena vibra con la peña, muy buena, muy buena. Mañana la cancha de All Boys estarás presentándote, mañana la presentación. Nos toca ahí una vaca gorda, sí. Ajá. ¿Y cómo sigue tu gira? ¿Sigue Radio Bemba de gira? ¿Cómo? ¿Cómo es que sigue la gira de Radio Bemba, Manu Chao? Pues luego nos vamos a Uruguay para los conciertos. Luego nos vamos a Córdoba. Sí. Y de Córdoba volvemos a Buenos Aires para hacer un concierto con Radio La Corizata, de Hospital Borda. Qué bueno. Que es una gente con quien estoy colaborando desde hace mucho, mucho tiempo. Esta tarde estuvimos ensayando con la gente de La Corizata, y estamos preparando un show así con ellos el 15. Qué bueno. En Olbos también, en Buenos Aires. Y luego pues nos vamos a dos o tres conciertos en Brasil, en Curitiba, Río de Janeiro y Sao Paulo. Bueno, queda por confirmar aún. Mucha gira, Manu. Queríamos cerrar el reportaje con que nos digas algunas palabras sobre la marcha, sobre el repudio a Bush, sobre tu presencia, ¿no?, aquí como un ser que también repudia, como tanta gente que estuvo aquí marchando en Mar del Plata. Bueno, darle todas las gracias a la gente que salió a la calle ese día, porque esa es la fuerza, ¿no? De donde vaya ese impresentable de tipo, pues que estemos miles y miles enfrente para siempre repudiarlo, y que entienda que no es persona grata donde sea en el mundo, por todas las desgracias que está causando ese tipo, ¿no? Y pues dar la gracia a toda la gente que salió a la calle ese día, de Mar del Plata y de todos los lugares de Argentina y del mundo que vinieron. Esa es la fuerza. Bueno, Manu, la verdad que es un honor estar hablando contigo. La gente acá en el 88.7 lo está disfrutando. La verdad que ha sido un honor poder verte en el caladero. No hubo mucha gente, pero bueno, es eso, ¿no? Es una experiencia muy buena haberte tenido aquí en la ciudad. Y el agradecimiento por haber conseguido esta nota, haber hablado aquí en la radio. Sabemos que no has hablado con mucha gente, así que es un honor para todos nosotros haber saludado a Radio de la Azotea el otro día en un móvil. La verdad que... Un honor para mí también, y un saludo pues a toda la gente de allí, que un día vendremos para hacer un concierto ahí, que eso tendrá que hacerse un día más. Y nada, y un saludo a los de la Mula Plateada. Y un saludo a toda la peña ahí de Mar del Plata. Bueno, ahí el amigo Adolfo se va a poner muy contento. El saludo para la gente de la Mula. Un saludo también de la gente de Mar del Plata que está en Barcelona, la gente de Chesudaca, el Leo y toda la peña que son de allí, que se morían de ganas de venir con nosotros. Y que están actualmente en Barcelona pues buscándose la vida allí, que les va bien. Bueno, Manu, la verdad que muchas gracias por este tiempo. Y bueno, de aquí de Radio La Azotea, la Radio Bemba de Mar del Plata, como vos mismo lo dijiste el otro día, nos ha quedado ahí todo guardado, y esta grabación también. La verdad que es un honor, y ya tendremos oportunidad de reencontrarnos nuevamente con un concierto acá. La verdad que la gente tiene muchas ganas de verte, y esperamos algún día poder organizarlo. Hasta siempre, hermanos, nos estamos viendo. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, realmente increíble, ¿no? Manu Chao, en línea con nosotros. Chicos, María José. Si nos interrumpe, que sea Manu Chao. O sea, para cosas chiquititas. Para chicas que no estamos. Para nada. La verdad que lo hemos seguido durante toda la tarde. A las 5 de la tarde nos decían que podíamos conectarnos. Estaba allí en la tribu. Bueno, sí. Hubo una. Si quiere interrumpir más seguido, no hay problema, ¿eh? Todos los lunes con Manachao, a partir de ahora, adelantamos. Y ahora cómo levantamos esto, está bien. Bueno, el tema es que muy bueno. Chicos, yo le quiero agradecer, no le voy a seguir robando el aire porque yo podría seguir hablando y tiene razón, ¿no? A partir de ahora, música hasta el final de la programación de la azotea en lo que queda del día de la fecha. Sí, ¿no? No, realmente felicitaciones para los que lograron conseguir esta nota, pues terrible nota, ¿eh? Acá me voy temblando, así parezco... Un vaso de agua para el compañero Ramiro. Por Dios, ¿eh? Hasta luego, gracias muchachos. Ahora seguimos como podemos acá en el lado siniestro. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno, y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias. El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Náhuatl.